la sociedad. Cuando me hablan de la sociedad, no entiendo a qué o a quién se refieren, porque allí moran dos especies bien distintas. Las personas que luchan por el bien, que miran limpiamente y piensan en el otro, y aquellos que hacen negocio con la desigualdad y para los que el prójimo es solo un número faltante en su cuenta bancaria. Cuando me hablan de la sociedad, no sé a qué se refieren. Por eso miro hacia quien lo dice, para observar si en sus ojos asoma un trayazo de luz o dos lagos de codicia.